Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina, turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Nauta, acaba de comenzar el otro cimbronazo. Mi nombre es Camila y saludo a mi compañero Demian Defina. ¿Qué tal? Buenas noches. Masticar. Estoy disfrutando unos manises. Sí, está masticando unos manises y por empinar el vino. A mí me gusta hacer como mi abuela. Espero hasta depositarme trozos de comida en la boca para empezar a hablar. Nunca antes, nunca después. ¿Qué técnica esa para compartir sus pensamientos? Y para dejar amigos acá migajas sobre el micrófono para el próximo que venga mañana en la mañana. Ay, queda como el micrófono a lo almendrado, ¿no? Es una bocha. Mejor acustizado, probablemente. Claro. Saludamos a nuestro querido operador Juan Perilla del otro lado del vidrio. ¿Cómo le va? Y vamos a extrañar a nuestra tercera cimbronera, Camila Cremonte, que le mandamos un beso. Fue falta y una alzada de botellas. Y un salud, chinchín y esas cosas. Que nos va a estar así. Que está un cimbronazo, que no está un cimbronazo, que está un cimbronazo. La vida se le ha puesto intensa y ha avisado. El que avisa no traiciona, así que le mandamos un beso grande a Camilita Cremonte. Sí, así que, bueno. Otra semana, la semana pasada, disculparán la falta de aviso, pero nos tomamos el feriado porque respetamos mucho a los próceres de nuestra patria y nos fuimos a ahorrar al General San Martín, a la Catedral Metropolitana, como corresponde. Espero que todos ustedes hayan hecho lo mismo. Sí, le llevamos un hermoso ramo de azucenas. Rosas. Azucenas se le regala. Y un arbolito, un higal. ¿Higal se dice? Sí. Un higal donde cosía su esposa, no sé bien cómo era esa historia. Remedio de escalada, no sé cómo se llamaba. Sí. Pero bueno, se ha muerto San Martín hace varios años ya y no hemos venido al cimbronazo. Bueno, así que hoy sí vinimos y estamos acá, creo. Por si no se han dado cuenta, ¿eh? Vamos a estar charlando de un tema bastante cotidiano, un poco profundo. Yo hoy cuando pensaba venir al cimbronazo decía, será medio flashero capaz, pero confiamos en que los oyentes nos ayuden a descular, como cada cimbronazo, el tema de hoy. Sí, el ego. Ajá. El ego. Pensamos, el programa de hoy está intitulado Te lo dije. Te lo dije. Esa famosa frase y cotidiana que uno dice, ¿viste? Yo te dije, ¿eh? Yo te dije. Esa autoconfirmación, ¿no? Del aviso. Que por lo general, mala leche. Sí, eso te iba a decir. Por lo general es de mala leche. Ah, te vas a caer de frío, lleva tu buzo. No pasa nada. Estás temblando y con placer te dicen, viste, yo te dije que te abrigues. Y esa satisfacción por el sufrimiento del otro ya es dañina, de entrada. Sí, bien de madre igual me salió el ejemplo. Sí, el ejemplo fue muy de madre. Pero puede ser cualquier. Igual yo hay contadas veces lo he disfrutado, claro, como ninguna otra cosa. Depende mucho de la persona a quien uno le dice, te lo dije. Sí, para mí tiene ese doble filo, ¿viste? Porque por un lado, es medio de mala leche, es medio que uno busca esa autoconfirmación, que esa es la parte donde uno se puede poner crítico con uno mismo. Pero hay un placer, hay un saboreo de la cosa. A veces lo lindo es joder al otro, eso sí, es real. Sí, la verdad y eso es totalmente válido, mucho más válido que decir, Mirá qué capo que era, que yo ya te había avisado. Lo más lindo es decirle, viste, y que le duele al otro. Eso, para mí, es totalmente felicitativo. Sí, de hecho, yo, conociendo gente que suele repetir esas varias acciones, de decir, te lo dije, o, ojo, que le he hecho caso solamente para no bancarme el posterior, viste, que yo te dije. Yo, se ve que soy más cabeza dura, me provoca el efecto contrario. Claro, te dan ganas de porfiarle nomás. Yo porfío hasta el final e intento salvar las naves, sea como sea, hasta que hay que quemarlas y se queman, pero jamás se le reconoce al otro la razón. Jamás. Jamás tu actitud ha sido un bocadito, un bizcochito para alimentar el ego del otro. Si querés, ahora un rato podemos hablar de esta situación que estamos planteando, porque es analizable, me parece. Sí, y yo también me he quedado porque... Vamos a reconocer acá en el aire que he disfrutado de decir, ¿viste que yo te dije, boludo? Claramente. Claramente, uno ha disfrutado de eso. Pero luego de esa de decirlo a eso, como que hay todo un momento, hasta que uno lo dice, la sensación de que no pasa nada, en realidad. No cambia nada. Absolutamente nada. Le cagaste la vida al otro, nada más. Sí, pero un ratito, salvo que sea muy rencoroso. Pero bueno. Adelantaciones del programa... Satisfechas por ahora, quédense con la intriga, minutitos nada más, porque estamos por arrancar con todo. Antes tenemos un par de fechitas para invitar aquí. Sí, tenemos. Por un lado, este jueves, 27 de agosto, son todos los segundos y cuarto jueves de cada mes, que en Guajira, Arte y Comida, que queda en 49, 4 y 5, hay tremenda Silver Champ. El jueves que viene va a estar Omar Gómez Trío, que parece que está bien lindo. Y también hay exposición de fotografía y música, Jump de funk al final. Así que si vas a las 9 de la noche y disfrutás de la muestra y de la música, 40 pesos la entrada. Y si no, después de las 12 de la noche, la Jump es gratis. Ah, bueno. Así que yo fui el otro día a hacerme un clima bastante lindo. Es como que son, parece como, no es familiar el dicho, sino como una horizontalidad de músicos que andan subiendo y bajando el escenario, hermosa, que te hacen bailar al ritmo del funk. De lujo. Después, el 28 de agosto también, no, el 28 es, era el 27, el 28 de agosto va a estar tocando en el fiestón Alter Latina Mestiza, Alerta Pachuca con Castañas del Cajú, en Lucamba. Que en Lucamba siempre andamos diciendo que hay lindos eventos. Queda en calle 117 y 67. Atenti, atenti, que la anticipada sale 60p. Un regalo. Y en puerta 90. Son dos bandones, la verdad. Debo decirlo. Y que además si entran al Facebook de Castaña de Cajú están regalando entradas con una consigna totalmente sencilla como es compartir el evento y comentarlo. Así que no, si te gustan alguna de estas dos bandas, no te cuelgues y copate ahí compartiendo el evento. Y después creo que no tengo más eventos. Van a ir apareciendo. Y además está decir que... Como siempre invitamos a nuestros oyentes, si tenés alguna fiesta, si estás organizando algo, si estás en algún proyecto que querés difundir, escribinos a Otro Cimbronazo, dale me gusta si no le diste me gusta y publica tu evento que te lo vamos a andar diciendo al aire. A la vez, si tenés cualquier duda, pensamiento, cosa que te salió mientras estabas ahí cenando y escuchando Otro Cimbronazo, te podés conectar ahí en el Facebook, poner Otro Cimbronazo y comentar cualquier pavada que se te haya venido a la cabeza o cualquier genialidad. Ambas son igualmente bien recibidas. Aquí en Otro Cimbronazo escuchamos todo. Exactamente. Así que ya está, ¿no? Hicimos resumen. Hicimos invitación. Nos queda arrancar el programa nada más. Arrancamos el programa y yo me voy a empinar el vino, ¡Dale, Juan! Thank you. yo y nada más que yo. Hoy hablamos del ego en otro cimbronazo, porque somos recopados y nos la bancamos. Y hasta podemos cuestionarnos a nosotros mismos, porque somos la creme de la creme, básicamente. Nos las rebancamos y somos una genialidad, la verdad. Yo no puedo creer que el otro cimbronazo se salió tan bien durante estos 48 programas. ¿Qué? Añadidura al pie de la página, en septiembre se viene alta sorpresa, fiestón, quién sabe qué, que se está amasando lentamente las cocinas de otro cimbronazo. Así que atenti, guachín. Se viene el festejo guachina de los 50 programas, ¿eh? Del otro cimbronazo. Vamos a revolear el micrófono por la ventana. A la puta. Bueno, pero tanto en tanto, ¿qué viene a ser el ego al final? Porque ego, egoísmo, Heróclitas, erotismo. Claro, se mezcla todo al final. La autoestima o... ¿qué es el ego al final? Porque yo creo que es una pregunta buenísima. Me queda... Y antes de arrancar, que esto tal vez tendría que haber ido en los avisos parroquiales, desde este programa pedimos encarecidamente que a quien no haya visto la película Revolver, la vea. Justamente porque la primera cosa que pensamos aquí con mi compañera Camila, cuando decidimos... con la otra Camila también, nada más que ella no vio la película, cuando decidimos hacer este programa, fue en esta película, porque es muy buena, es necesario que la vean. Sí, la verdad tiene una combinación entre que uno piensa que está viendo una película de acción y de repente te va metiendo suavemente, problematizando sobre la relación que tiene cada uno con su ego. Si al final es nosotros quienes actuamos, ¿es nuestro ego? ¿Somos la misma cosa, el ego y nosotros? ¿O es solamente quien está calando profundo ahí una vocecita que... Cual Pepe Grillo que nos anda queriendo manipular, por así decirlo, o hacernos creer cosas que no son tan así. Encima, lo mejor que tiene es que si te gustan las películas de gángster y mafiosos, es para vos esa película. Y si te gustan las películas que te hacen pensar, también es para vos. Entonces... agarra un público tan grande. Si querés sangre, hay un poquito de sangre también. Sí. ¿Querés imágenes veloces y qué sé yo? ¡Hay! No, la película Revolver es altamente recomendable. Es más, esto es de manija completamente. Pero yo la vería una vez al mes como para reorientar cada tanto. La única recomendación es que se haga un favor y no la mire doblada, por favor. No, porque en gallego se complica, la verdad. Pues te he dicho que... debes dispararle al corazón. Bueno, pero recomendaciones hechas, ahora sí, empezamos con el programa. Bien, yo estuve poniéndome intelectual y anduve buscando cosas de psicoanálisis para explicar el ego. Toma. Bueno, es una posible explicación, la verdad. ¿Pero qué has encontrado? Una de tantas. Sí, resulta que el ego, que en el psicoanálisis decide, la gente del psicoanálisis con el amigo Freud y quién sabe quién más, llamarle yo, que viene a ser lo mismo. El ego es el yo, que no quiere decir que seas vos el yo. ¿Se entiende? Vos que estás ahí. Es solamente una parte de uno. Sí. Uno supuestamente está dividido en tres. A la puta. ¿Triple personalidad? Mal. Está el ello, que es lo inconsciente, lo pulsional, todo lo que uno desea, ¿no? Pero más instintivamente, la cosa... más innata, digamos. Como que te sale del alma. Surgió, o sea, vos naciste y surgió y tiene un montón de pulsiones, de impulsos y de cosas que trascienden lo que uno quiere o no quiere y es más y está más ligado a como a una herencia de raza, de ser humano, ajá, ¿no? Lo por, natural, que claro, se diría mal y pronto. Claro, lo que está menos moldeado por la cultura, aunque... vamos a ver. Es discutible. La cultura se mete en todo. Claro. Después tenemos el super yo, que es el policía, digamos. ¿Toma? El policía que es el que tiene la regulación de todas las normas, las reglas, las leyes y el que te viene a castrar todo el tiempo. ¿Viste esa vocecita que te aparece cuando vos estás por hacer algo que no haces habitualmente, que tiene una cuota de riesgo, que tiene una cuota de prohibido y qué sé yo, esa vocecita que te dice no, ese es el super yo. O sea, todos tenemos una gorra adentro. Claro. Básicamente. Que puede actuar a miles de niveles distintos, ¿no? Pero que está ahí, recordándote cuáles son los parámetros donde uno puede actuar y que están, no, uno no los decide demasiado. Están impuestos por la educación que uno haya tenido en su casa o en la sociedad en sí. Depende de dónde haya tenido uno sus ideales, ¿no? Sería como un poquito las máximas del deber. Claro. ¿No? Como... Pero que puedan actuar a diversa forma, ¿no? Porque, por ejemplo, un asesino serial va a tener un super yo muy distinto al de un cuáquero. ¿Cuáquero? Esos que... ¿Viste el cuáquer? La avena. Sí. El viejito con el sombrero alto ese negro. Mirá, ese son viejo. Como unos locos para que viven... Para mí ese era el señor cuáquer. Bueno, es el señor cuáquer, justamente porque... son unos locos muy religiosos que viven como si fuera el 1800 todavía. Ajá. Aún hoy, quiero decir, ¿no? En las comunidades cuáqueras se vive sin electricidad, sin autos. Ah, ese va a tener otro tipo de super. Claro, y son muy religiosos, católicos, muy ortodoxos, sin el pie de la letra. Bueno, digo, va a funcionar distinto, ¿no? Un Bien. Sádico así, zarpado, que un de repente un piadoso, caritativo. Por ejemplo, ¿no? Para bajarlo un poquito, yo estoy entrando al chino. ¿No? Y ya me compré todo para comer y veo un salamincito, pero veo que no me alcanza la plata. Me lo pongo en el morral. Ahí me aparecería el super yo y me diría qué. Y es que depende de la constitución tuya, ¿no? Si vos sos una persona correcta, que habitualmente sigue las reglas, aparecería el super yo diciéndote, che, posta, no está bueno lo que estás haciendo, fíjate, porque no le robes al chino. Capaz que al chino le cuesta un huevo y vos venís a robarle, y además robarle está mal, porque vos no necesitás robar en realidad. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo... En cambio, si para vos... Normalmente me rafano un salamín en el chino... No, el super yo te va a molestar en otras cosas, pero no necesariamente en esa. Bien, por eso ahí es, estoy entendiendo. Es subjetivo de cada persona, ¿no? De la constitución de cada persona. Constitución sí. Mental, espiritual, etcétera. Bueno, y finalmente está el yo, que vendría a ser este ego que nosotros llamamos, que hace referencia como a la persona. Un oyente atento... y fiel del otro cimbronazo, sabrá que persona viene de la palabra máscara. En la antigua Grecia se usaba la palabra persona para hacer alusión a las máscaras que se usaban en el teatro. Y justamente en este sentido tiene la misma significación. El yo es como una máscara que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos y que median entre el super yo y el ello. O sea, entre... los deseos más instintivos y que no elegimos, y esa conciencia medio moralista, medio policía que está ahí diciéndote más o menos dónde la vas a pifiar y dónde no. El árbitro de la cuestión. El árbitro. Entonces, diciendo, bueno, contentando a uno, contentando a otro, mediando. Ajá. Y entonces satisfaciendo los deseos del ello dentro de lo posible en las normas... legales, en las normas del super yo. ¡Qué bárbaro! Eso es lo que... todo el señor Freud, que habíamos dicho. El señor Freud, el señor Lacan y después otros que bueno, que otro lamentablemente hijo de puta no que me... anduvieron investigando sobre eso. No me sé el nombre de todo, ¿viste? Porque yo estudio, pero hasta ahí nomás. La mediocridad todavía dura. Bien, y esa sería como una explicación, ¿no? Del ego. Acá, ¿cómo lo podríamos ir, según el psicoanálisis, con las riendas más o menos Mirá, que nos hagan felices? Para seguir cerrando este temita, es como que el yo todo el tiempo quiere parecerse al super yo, porque el super yo también encarna como una idealidad de la persona. Uh-huh. La persona dice, yo quiero ser esto, y pone en ese lugar al super yo. De ahí saca las normas. Justamente por eso son normas, porque uno... medio que también se deja guiar, ¿no? por sus ídolos muchas veces, aunque no lo querramos admitir a veces. Y entonces así uno medio que suprime, medio que ignora los defectos o las ambivalencias que también te constituyen, ¿no? Pero que difieren de ese ideal que vos tenés. O sea, que son distintas. Entonces, ¡zac! Vos la cortás de un tajo diciendo, no, yo quiero ser esto, entonces hago todo lo posible para asemejarme a esto... haciendo caso omiso de todas esas cosas que también son mías y que pueden estar transformadas en inseguridades o en seguridades, incluso en cosas que uno cree, siente, etcétera, pero que no se asemejan a lo que uno quiere ser. Idealmente, claro. Entonces... somos una mierda, visto así, querido. Y, ¿viste? Y entonces así poder llegar a, en algún momento, compararnos con ese otro fantasiado, con esa fantasía que tenemos de lo que queremos ser y que vemos en otro o en otras personas, ¿no? Puede ser un símbolo solo, o pueden ser muchos, o puede ser una persona, pueden ser muchas, puede ser una idea, o sea, algo así. Y entonces eso, ¿qué hace? Suprime nuestros impulsos más instintivos. Uh-huh. De eso es justamente de lo que se trata el yo. De equilibrar. De hacer más amable el ello, intentándose, el ello que sería lo instintivo, intentando acercarse a ese ideal que nosotros mismos nos pusimos sin darnos cuenta, ¿no? A Palito Ortega, que es mi ídolo y mi ejemplo a seguir desde que tengo 2 años. Sí, o sea que esto de que un montón de gente pone en un lugar horrible al ego, como diciendo, oh, qué ego, ah, el ego, ah, como, no sé, muchas veces se escucha como en lo cotidiano el bardeo, ¿viste? El ego, no sé qué. Va, por lo menos por quien yo me rodeo, el ego es como, claro, entre comillas, algo medio negativo. Y en realidad, para el psicoanálisis, se la pasaría laburando el ego, por lo que yo entiendo. Claro, entiendo. Justamente. Se la pasa laburando y además no es que... Nuestro problema, como siempre decimos acá, es que todo el tiempo estamos valorando las cosas. Diciendo esto es positivo, esto es negativo, esto es bueno, esto es malo, esto es clarito, esto es oscuro. ¿No? Sí. Sin darnos la posibilidad de pensar en otras cosas y en que la mayor parte de las cosas no tienen una carga valorativa. Justamente porque la carga valorativa se le ponemos nosotros porque se nos ocurre hacerlo así. Ahora, ¿el ego es bueno, es malo? No se sabe. Es parte, convivimos con él y es hiper cotidiano. Claro, y si después vos querés decir, no, el ego es malo porque no me está dejando ser lo que yo quiero ser, o el ego es re bueno justamente porque aspira a ser lo que yo quiero ser, es una discusión interminable y que no llega a ningún lado, me parece. ¿Puede ser ponerle que algún ego esté más vendido para un equipo que para el otro? Digamos, puede ser que sí, haya un ego que esté más para que patee siempre más para el lado el equipo de del yo idealizado, por así decirlo, o el más instintivo y que sea un poco más... Y eso se ha visto mucho, mirá. Libre, entre las, por así decirlo. ¿No te ha pasado nunca encontrarte con una persona que durante el día es como la cara de la legalidad y la rectitud, pero de repente... Se toma un par de copas. Y claro, y es un demonio sin anteojos, ¿viste? Ah, muy bueno, ¿eh? Ahí, por ejemplo, tenemos claramente un ego jugando para el super yo. Claro. Ahora, ¿nunca te has cruzado con un chabón, chabona, ser muy reventadito, ¿no? En su vida, así como re loco, pero después lo conoces en su casa y es la cara de la normalidad, del establishment, pero adentro de su casa, ¿no? En otro lado es... Pero sí, donde también... es más el... Ella es otra cosa. Sí, también he visto gente que, ponele, cuando está rodeada de mucha gente, no sé si por timidez o qué, pero es así, esto, muy a los buenos modales, a la cuestión social, no se desfasa todo. Y cuando está más en confianza, por ahí se deja hacer un poco más. Ahí el ego está calando hondo, digamos. Claro. Está arbitrando para los dos lados. Claro. Es re difícil además encontrar a dónde empieza, a dónde termina, porque creo que justamente es esa la trampa, que no tiene principio final, ¿no? Claro. Es como que está ahí el ego y para uno mismo es difícil reconocerlo, imagínate para otra persona, prácticamente imposible. Sí, mira, yo eso para el psicoanálisis, yo estuve charlando con una amiga que me tiró... Otra definición posible del ego, un poco por ahí más espiritual, un poco más del lado de la diksha, que ya andaremos explicando de qué se trata. Pero ahí vamos a escuchar unas palabras que nos decía la amiga Flora. Según mi concepción y también de acuerdo a lo que siempre se trabaja en el plano espiritual de diksha y demás, el ego es parte de nosotros y está como la creencia de que estar bien y estar equilibrado tiene que ver con eliminar el ego de las personas. Y en realidad lo que hay que hacer siempre es alimentarlo, pero moderadamente. Hay un poco como una, no sé, una concepción de que el ego es el que vive en lo que sería el plano mental. Nosotros estamos formados por lo que es un plano físico, un plano mental y un plano espiritual, El plano físico es el que le corresponde al cuerpo, el plano mental, obviamente, es el de la mente y donde vive el ego, y el plano espiritual es el que le corresponde al alma. Esos planos se mueven en diferentes temporalidades y el ego que vive en el plano mental está sujeto siempre a la temporalidad pasado, presente, futuro, y el alma solo, o sea, el plano espiritual, que es donde vive el alma, solo en un tiempo presente, que es el aquí y el ahora. El ego entonces siempre responde como sujeto a lo que puede llegar a pasar, a lo que me afectó antes, a lo que me afecta ahora y que tiene que ver con lo que después me pueda llegar a pasar. Y eso siempre está sujeto como a sentimientos que en realidad son como más bien, qué sé yo, para mí, ¿no? Son como erróneos, porque los sentimientos tienen que ver solo con el alma y la mente los captura y los trata de enlazar en una, no sé, como en una explicación, les trata de poner nombre, los trata de clasificar, y ahí es cuando el ego se siente herido, cuando el ego empieza a querer controlar toda esta parte sentimental. Para mí una persona cuando es egocéntrica es cuando no puede aceptar que las cosas son como son y que se siente afectado desde el ego en que las cosas le suceden a ella, que las cosas pasan porque a ella le... O sea, no sé, para mí tiene que ver más con, no sé, con sentir que todo es personal, ¿no? El ego necesita como una especie de reconocimiento constante cuando una persona lo tiene como muy mal alimentado, necesita todo el tiempo reconocimiento, entonces siente como que todo pasa por esa persona. No sé, yo reconozco personas egocéntricas cuando cuando de repente estás en una conversación y empezás a ver que empiezan a buscar un reconocimiento medio camuflado, ¿no? Por un poco de humildad, por un poco de no querer hacer autobombo. Y en realidad es una falta de autoestima que los lleva a ser egocéntricos, ¿no? Como esto de que me encantaría que me estén diciendo todo el tiempo lo bien que hago las cosas. No sé, es confuso y es complejo de explicar, pero para mí el ego tiene más o menos como esa raíz. El no ser consciente de que las cosas suceden y más allá de lo que nosotros queremos que sean, y a veces el no reconocer que se nos van en las manos nos hace ponernos egocéntricos, buscar un centro en nosotros que no está en nosotros. Las cosas suceden universalmente y nosotros funcionamos a raíz. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin solo, bien conmigo. Yo del mundo soy el ombligo. De mi vida yo hablo mucho. Cuando me hablan yo nunca escucho. Y soy de mi propia secta. Soy mi pareja perfecta. Y sí, yo soy así. Por eso brindo por mí. En el aire. Radionauta 106.3. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Radionauta 106.3. La verdad es que no creo en el egocentrismo. Yo creo que no existe. De hecho, yo no soy egocéntrico. Y además está decir que si yo no soy egocéntrico, no hay nadie que pueda ser egocéntrico. Una persona es egocéntrica cuando es hijo único. Mateus Plus. Bueno, son las 22:35 de la noche y seguimos aquí en Radionauta. Está pleno acá el sitio del otro cimbronazo, que si todavía no escribiste, la consigna es ¿qué es el ego? ¿Y cuándo una persona es egocéntrica? Ahí estuvimos escuchando a alguno de la gente que nos hemos cruzado por la calle y ha aportado a esta causa. Del otro cimbronazo, con sus definiciones, ¿no? Los hijos únicos son medio, ¿no? Egocéntricos, pero ahí está todo dedicado a una sola persona, capaz. Los hijos únicos son difíciles, ¿viste? Son personas totalmente especiales, pero no los voy a bardear porque hay un montón de gente que es hija única. Sí, claro. Y no se les nota. Por suerte, ¿no? Sí, mucha gente querida. Acá Carolina Jarques ha escrito a otro cimbronazo y puso: me encanta esa dupla, el ego, lucha y ambición entre hormonas y existencia. Dijo Pepe, el hombre es antropológicamente conquistador y a partir de eso, un abrazo, lindos. Acá la Caro nos anda mandando cariño. Nos está subiendo el ego, me parece. Sí, es necesario a veces. Y sí. Así que un gran abrazo para Carolina. Que la queremos aquí en el otro cimbronazo. Y Facundo Cataño ha comentado y puso: yo no soy egocéntrico, yo soy yo. ¿Eh? Otra ironía, como acá un otro oyente también ha tirado, que el único egocéntrico, si existe, es él. Y a la mierda. Siguen comentando. ¿Eh? Emoción. Yo lo único que puedo sentir es emoción en este momento. ¿Por qué? Porque ya han comentado los oyentes. A veces tardan un poco más, ¿eh? Viste, pero hoy... Hoy nos quieren. Hoy estoy confiada. Hoy va a ser un buen día. Sí. Bueno, así estamos terminando el primer día de la semana, que siempre cuesta empezarla, ¿eh? Por lo menos a mí, los lunes son costosos hasta que llega otro cimbronazo para devolverle el alma al cuerpo. Bueno, antes de todo, estábamos escuchando a Flora, que nos explicaba desde el Diksha cómo piensa ella que es el ego. Y para contextualizar un poquito, El Diksha proviene de la India y refiere a una bendición de unidad o transferencia de energía que provoca un cambio o desarrollo de conciencia. Es a través, como el Reiki, a través de la imposición de manos, y significa iniciación o siembra de semilla de un despertar, ¿no? Busca como también la transformación de la persona para ser todos un poco mejor, digamos, ¿no? Le tira una onda a la vida, una onda energética que hace muchos años proviene de la India, como ya dije. Y bueno, quien quiere investigar un poco más puede escribirnos y les recomendamos algunas páginas. Algunas páginas diksheras. Diksheras para profundizar sobre esta cuestión. Así es. Muy bien. Seguimos entonces en otro cimbronazo con el temita del ego. Sí, yo la verdad que esta otra opción, que no es la del psicoanálisis, coincide un poco, ¿viste? Te cruzás a veces, o uno también se pone, porque tampoco vamos a empezar hablando de la gente y no hacerse cargo de uno, de que esta onda New Age de interpretación de la vida, ¿viste? Que hay muchas alternativas de no sé qué chonga. Uno empieza a interpretar de que el universo de repente actúa para uno. Claro, como si uno hoy día podría estar en sintonía con algo más que no fuera la clase de Pilates, digamos. Porque es un decir, ¿no? Pero posta. Como si uno pudiera entrar en sintonía real con el universo hoy día viviendo en una ciudad. Yo creo que es imposible, por más espiritual que uno sea, ¿no? Y también un poco como si de repente todo estuviera hecho para nosotros, ¿no? Como si el planeta Tierra existiera para nosotros, como si la forma en que se mueven los planetas estuviera hecho para nosotros, seres humanos. Está bien que uno pueda creer en algunas cosas, pero cuando ya todo, absolutamente todo, tiene una explicación de que el universo está confabulado para que pase o no pase tal cosa a nosotros mismos, es una mirada bastante egocéntrica de lo que sucede. Claro. Hay cosas que suceden y listo. Y son partes de un montón de cuestiones. Pero bueno, a veces uno se pone también interpretativo, claro, sobreinterpretativo. Y nos gusta también, por momentos, decir... No, ni hablar, pero... Mirá, eso sumámoslo a un nivel humano directamente, ya no individual, ¿no? Sí. La cosa de que tienen incluso muchas religiones, todo, ¿no? De que todo fue hecho para el hombre. No, o sea, eso para mí es una falta de seguridad increíble a nivel ser humano o un pecado de vanidad. A la mierda. Poniéndonos religiosos, ¿no? Porque, nada, porque posta, digo, de repente estamos pensando todo el tiempo, bueno, esa vaca existe para que me dé alimento, ese río existe para que yo beba de él, ¿no? Sí, sí, sí. Como todo, si las cosas no pudieran existir porque sí, ¿no? Y que nosotros, bueno, sí, dio la casualidad que vinimos a aparecer acá y bueno, joya, podemos usar las cosas, todo bien, pero de ahí a que, hey, todo fue hecho para vos, no, negro. Sí, sí, sí, es una sobreinterpretación de lo que sucede y que tengamos cuidado con eso también, porque empieza, si no, el lugar que ya hemos hablado, ¿no? De cuando uno se toma todo para la tragedia, de que todo me pasa a mí, sí, de que todo se armó y justo se coordinó para que el pájaro que había arriba del árbol me cague en el medio de la nuca. Y encima raro, voy. Que un pájaro te cague en la nuca es difícil, pero si estás en justo esa estás línea, agachado desatando la bicicleta. Y encima, después de ahí, te vas a lo de tu novia, que ya tenía pensado dejarte hace 2 meses, nada más que justo juntó valor hoy. El mismo día que a vos te cagó la nuca un pájaro. Sí, y después de eso tocaste timbre y pisaste caca de perro. Sí, y encima, cuando ya tu novia te dejó, pisaste la caca y llevas caca en la nuca y en el zapato. La vida es andando, una mierda. Ibas andando en bici, lo más bien, por calle 9, adoquín, y un pelotudo te abrió la puerta del auto. Yo no me voy a reír de esa gente que se le abre la puerta del auto porque ya me han pasado 3 veces. No, es que es una tragedia, ni hablar, pero se va sumando a la encadenación de cosas malas que te va pasando y entonces así llegás después a tu casa. Encadenación. Rompés la puerta contra la pared de bronca, así diciendo, la puta madre, me pasa todo a mí. y se te rompe la bisagra de la puerta y te reventaste un dedo. Te reventaste un dedo y esa noche, mientras dormís, entran y te roban. La frutillita del postre, ¿viste? Entonces, no todo sucede, ojo con la sobreinterpretación del universo dedicado a uno. Amigos, amigas, hagámonos amigos de las casualidades. Por favor, yo soy muy amigo de las casualidades. Me encanta la casualidad. Sí, pero bueno, también está bueno fuera de joda el interpretar al ego en esto, como de una forma espiritual en la que, para mí, ¿sabes qué? Ya vimos la definición de psicoanálisis, vimos la mirada de Flora y a través del Diksha. Yo propongo también mi definición, porque soy súper egocéntrica y para mí es la más importante, de que para mí el ego es un gordito, una gordita obesa, que le gusta la comida chatarra. ¿A qué voy con esto? A ver. Sí. Le gusta la comida chatarra porque se alimenta de cosas bastante superficiales, como es como el reconocimiento, las cosas lindas que te dicen, no sé, el estatus de lo que sea, no sé, subir niveles o que te halaguen, del piropo o de tener plata en otras. Depende esto, como decíamos, cada uno alimenta su ego con lo que a cada uno le sirve. Pero todas esas cosas superficiales que no son en relación a alimento para el alma, un buen guisito para el alma, digamos, bien nutritivo, con un poquito de proteína, un poquito de muchas vitaminas, sino comida chatarra que engorda. Y la sensación que tengo que el ego nunca se sacia. ¿Se sacia o se sacía? Nunca se le va el hambre. Sacía. Nunca se le va el hambre. O sea, eso no es válida, mirá. ¡Epa! Mirá lo que no puedo encontrar. ¿Ves que soy genial? Bueno, no. Es un gordito, una gordita obesa al ego que hay que tenerlo ahí, ¿viste? Con las riendas bien atadas. Porque también un ego, desde lo espiritual estoy diciendo, mal alimentado, genera el reflejo contrario, que es andar queriendo hacerse el más seguro del mundo por donde vaya, no reconocer sus errores, un montón de cosas que, no sé, cuando uno está hablando mucho de sí mismo todo el tiempo y no puede parar, o cuando se equivoca y no puede hacerse cargo y todas las excusas son del lado externo. No, lo que pasa es que nunca la responsabilidad es de uno frente a los errores. Entonces ahí es cuando un ego está cagado de hambre. Maleo. Claro. Hay que darle tirarle una hamburguesa del puestito de la plaza cada tanto. Cada uno le pondrá qué es la hamburguesa para cada uno, para su ego. Cada uno elige sus aderezos. Claro, un piropo, capaz que te levanta un cachito. Pero tampoco vivir de eso. No podemos vivir hamburguesa del puestito de la plaza. Bueno, eso es discutible también. Para quien quiera vivir en la superficialidad, visto desde mi definición del ego, coma pura hamburguesa. Y si no, coma pasto, señor, señora. Por favor, hágase un favor. Si no, porque si no, uno puede caer ya directamente en la cosa narcisista de decir: mirá qué lindo, mirá qué copado, mirá qué piola que soy, que me acabo de acordar. Si no lo vieron, vean el tráiler de Revolver que nosotros pusimos en el evento y en nuestra página de Facebook. Porque después uno tarda mucho tiempo, como dice ahí, dedica mucho tiempo a la aprobación externa. Claro, ¿viste? Estamos todo el tiempo buscando que alguien nos diga: sí, chabón, sos re particular, sos único, mirá. Nunca había pensado de la forma que vos pensás. Nunca había hecho las cosas de la forma que vos las hacés. Dios. Y ojo, puede ser peligroso porque uno puede llegar a tener 50 años y darse cuenta que ha vivido pura y exclusivamente para alimentarse de comida chatarra. A esto que voy. Que de repente encuentra un vacío y dice: todas mis acciones fueron para tener un mejor nivel social, para que me digan que soy lindo, que soy piola, que soy... Y después, para adentro, estoy completamente vacío. Totalmente, estuve... Desde el cimbronazo no andamos bajando línea, andamos diciendo que se pregunte... No, porque para eso está Víctor Hugo. Claro, escuchame. No, que se pregunte, ¿cómo mierda, qué le está dando de comer a su ego? Es mi pregunta hoy, aquí y ahora. Anímese a responder, si se anima. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Todo esto me hizo acordar a acoso. Memorioso. Sí. Viste, narcisismo es una palabra que nace por Narciso. ¿Usted sabe quién es Narciso, compañera? Sabes que me lo han nombrado bastante. Parece un tipo famoso. Pero no podría reproducir ningún tipo de historia que vaya hacia él. Bueno, el viejito de este, el viejito. Era un pibe, re canchero, re bonito, ¿viste? Griego, como todos. Los griegos al final siempre tienen puras cuestiones que nos quieren enseñar cositas. Y es que si uno quiere pensar el lado occidental del planeta, sale todo de ahí. Uh-huh. Lamentablemente encima, porque a mí me parece una boludez que todo salga del mismo lugar. Pero bueno, quiérase o no. Por ahí sale de muchos lados distintos y uno anda mirando para un solo lado también. También puede ser. Ojota. Sí. Pero a ver, contame la historia de Narciso porque al final no estoy bardeando, pero no la conozco. El muchacho era de esos, ¿viste? Era un dandy. Fachero. Del que, claro, del que todas las minitas se enamoraban. Ajá. ¿Viste? Cuando dio minita lo dio como categoría, porque solamente las minitas se podían enamorar de un boludo así, ¿no? Después, te la voy a dejar pasar, paréntesis acá para nuestros oyentes. Quiero que me definas la categoría minita, ¿eh? Ya, ahora cuando terminamos se define la categoría minita porque aplica a hombres, mujeres, niños. Y niñas. Niñas y hasta animales incluso a veces. Bien. Bueno, todas se enamoraban de él, pero el chabón no le daba bola a ninguna. ¿Por qué? La psicología todavía está intentando explicarlo, no puede. Bien. La cosa es que no le daba bola a ninguna, ¿no? Entonces, bueno, pasan un par de cosas antes, ¿no? Pero la cosa es que lastima mucho, rechazando a una linda ninfa del bosque. Y entonces aparece la diosa de la venganza, que se llama Némesis. Y ¡pum! Chaca. Lo maldice, haciendo que el chabón se enamore de sí mismo, de su propia imagen. Ajá. Entonces el loquito, viendo reflejada su propia imagen en un lago, está tan enamorado y tan absorto en contemplarse que termina ahogándose. O sea que pagando. Fue su peor enemigo, sí mismo. Uh-huh. Su propio amor a sí mismo lo llevó a la condenación. Narciso tranquilamente puede haber estado cantando la canción que hace poquito sonaba en el intersticio de este claro, programa. Totalmente. Me amo como la luna al sol. Sí. Y de ahí, en el lugar a donde cayó, brotó una bonita flor amarilla. Ajá. Que se llamó Narciso. Como hoy conocemos a los narcisos, que son unas bonitas flores amarillas. Mira, medio ojota porque esas flores, si te las comes, dicen que cualquier charquito de agua te podés ahogar. Te empieza a dar miedo el agua. Claro. Así que, señores oyentes y señoras, tengan cuidado con comer el narciso. Cuidado. Muy buena la historia. La verdad que en la vida cotidiana hay que andar teniendo cuidado de los narcisos que tenemos adentro también. Acá una oyenta, Aileen Defino, dice: hoy nos tocaron el ego. Y manda una foto, si están conectados a la internet, sube una fotito de un ego bien alimentado. Ahí sí. Están los aportes de nuestros oyentes que nunca nos abandonan. Es buenísimo esta encima, porque ¿vos viste esta película? No, contale a los oyentes que no están conectados. La señora Aileen Defino subió una foto de la película Ratatouille, ajá, que es una joyita en sí misma. Para quien no la haya visto, véala, aunque sea dibujito, si a usted no le gustan las películas de dibujitos porque cree que son para niños. Véala, por favor. Muchas películas para niños no son para niños. Nos dicen muchas cosas. O son para niños y nosotros somos niños y nos reconocemos ahí. Vaya, no sé. Pero sí, es un crítico astronómico, el tipo que era, pero sentencioso a morir, ¿viste? Onda, lapidaba a todos los restaurantes diciendo basura, basura, basura, basura. Y cuando va al restaurante de Ratatouille, Ratatouille es un ratoncito, pero también es una comida. El ratoncito este es cocinero y ayuda a cocinar a un chabón que era peoncito de cocina, pero como el ratoncito lo empieza a ayudar y le dice cómo cocinar y cocina por él y qué sé yo, pum, se vuelve terrible chef, entonces cae el crítico este gastronómico al restaurante. Y el ratoncito le prepara un ratatouille tan rico que prueba apenas una rodajita, se hace con papa y no sé con qué mierda más el Ratatouille. Prueba apenas una rodajita y la cámara se le mete en la pupila y pum, el chabón vuelve a ser niño y está probando el Ratatouille que le hacía la madre cuando tenía, no sé, cuando era un peque, un botija chiquitito. Y el chabón se emociona hasta las lágrimas de probar eso. Y a partir de ahí, el chabón es un tipo sensible, bueno, ¿viste? Ya deja toda esa maldad y esa mala leche típica del crítico de cualquier cosa. Porque yo creo que esas personas sin maldad no pueden laburar. Cosa que me parece que después vamos a hablar de las personalidades que tienen un ego tan alto que además de ser gente infumable completamente, por ahí hay algo de eso que pareciera que, entre comillas, tienen que ser con ego fuerte. Claro, que corresponden a su rol. Así. Pero acá a este muchacho de ego fuerte, como cualquier crítico de gastronomía, un Ratatouille lo sensibiliza de repente. Lo reblandeció y le dio vuelta a la sartén. No, bueno, no. Ahí le dieron de comer entonces un buen alimento nutritivo. Justamente. Para el alma y no cualquier chatarra que anda engordando al ego sin saciarlo. Pero fue al revés, fue una cucharadaza de humildad, que a veces es lo que necesitan las personas. Egocéntricas o muy narcisistas, muchas veces lo que necesitan es un cachetazo de realidad. Bien. Y no necesariamente cosas amables. Lamentablemente, ¿no? Que funcionemos así. Pero yo he vivido situaciones en las que un buen baldazo de agua fría sirve mucho mejor que cualquier tipo de reflexión larga y tendida. O de mimito en la espalda, ¿viste? De. ¡No! ¡Pa! Sí. Ajá. Violencia. Un cimbronazo. Un cimbronazo. Un cimbronazo que te nunca descoloca es amable, y te transforma. Que nunca es amable, que nunca es cómodo. Pero que sirve. Pero transforma. Claro. Bueno, yo me voy a ir pensando acá. Ya ha llegado nuestro cuentero al estudio. Y vamos a dejarlos pensando a nuestros oyentes. Nosotros vamos a seguir reflexionando porque la verdad que cada cimbronazo para ustedes es un cimbronazo para nosotros. A ver, ¿con qué le estamos dando de comer a nuestro ego? Una zorra perseguida por jinetes que la quiere transformar en un tapado de sol que la vida no merece. Si me ves venir, cansada de sufrir por internet, esta es un quiere la fecha de Dios y la certeza de que todo pertenece a través de una canción cargada del amor. Cansada del amor, falta algún detalle, nunca te lo olvidé. Dime dónde vas a ir. Que la zorrita se escapó por la ventana. Dime qué tengo que hacer. Estoy cansado de estas infelices emociones. Dime dónde vas a ir. Pero es que solo ve la gente que no sale, que no sale, que no viste todo. We'll be right back. expansivo. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Bueno, para mí, una persona egocéntrica es esa que piensa que los demás lo necesitan para hacer lo que sea. O los gatos que se mueren sin su presencia. O los amigos para divertirse en una fiesta o en una reunión, o los compañeros para hacer los trabajos de la facultad. Siempre se siente indispensable. Y seguro, seguro tiene algo que ver con haber nacido entre el 7 y el 14 de agosto, segurísimo. Bueno, me mando un besito, digo, les mando un besito a ustedes, chao. De la persona que cree que el mundo empieza y termina en su ombligo. And schemes, and I don't have hopes and dreams, baby. I just don't have anything. Since I don't have 11 de la noche en La Plata, en Radio Nauta y en el Olga Vázquez. Y en todo el país. En los demás lugares no sé, porque yo no estoy. Che, ¿sabes qué? Ahora que me voy a ir de la mierda, pero... Volvé rápido. ¿Qué decís lo de la hora? Yendo para Citibel, en la autopista de auto, ahí en la rotonda esa. En el Centenario. Hay como un monumento que pareciera ser un reloj del sol y tira, ¿viste? Como un horario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas las horas. Y según donde le da el sol, marca y refleja el numerito, claro, en la sombra. Un reloj de sol. Un reloj de sol, básicamente. Sí. Pero siempre hace una hora antes. Y mi pregunta era si acá en La Plata, por esa cuestión energética, en algún momento que fue medio polémico, se adelantó una hora. Tal vez le pusieron torcido, que es una cosa que suele suceder. Puede ser. Quería ver si estaba equivocado como la hora racional o el sol, ¿viste? Capaz que se equivocó el sol y estamos todos al horno. Yo creo que es más posible eso, porque es medio boludón, ¿viste? Otro sol, ¿viste? Que lo han adorado tanto, le han dicho tantas cosas bonitas que para mí ya se las cree. Bueno, de hecho, la gente que se llama sol, un poco centro del universo se siente, ¿eh? Lo voy a denunciar aquí y ahora. Denunciado. Perdón. Bien. Volvemos de la mierda al Listo. Estudio de Radio De la mierda Nauta. Al estudio, y en el estudio está Javier. ¿Qué tal, Javier? Hola, Demian. Muy buenas noches. Y buenas noches también a Camila, de nuevo por aquí, porque el boomerang se va, pero siempre vuelve. Qué suerte la nuestra, entonces. Así es. Si usted no lo conoce, Javier está aquí como parte del colectivo de cuenteros que siempre nos agradan aquí con su presencia, nos agradan, ya no sé hablar, boludo, sí, nos gratifican hoy con su presencia. Yo creo que el circus ha calado hondo. Y bueno, has venido a contar unos cuentitos, como siempre. Sí, como todos los lunes estamos aquí pasando por Radio Nauta contando lo que más nos gusta en el mundo, que son las historias que nos sirven para soñar, para vivir y para entender. Y les quiero contar a todos los oyentes que la pusieron re difícil con este tema, porque claro, a uno le tiran la consigna y tiene que empezar a pensar, a mirar en su haber qué tiene por ahí, y encontré un par de cositas que de repente pueden ir al tema, no sé si muy directamente, pero que por lo menos por los lados le tocan un poco a este tema tan importante que es el ego. Está buenísimo, güey. Yo he aprendido que atacando de costadito se ataca mejor que de frente. Toma. A veces, ¿no? A veces. Yendo por las puntas, ¿no? Claro. Sí, a veces, no siempre, la frontal es la forma mejor de encarar las cosas, ¿viste? A veces hay que tener tacto. Rodeando. ¡Pum! Hay que tener tacto y encarar de otra forma que no sea la obvia, digamos. Muy buena. Pero bueno, no aburramos. Vamos a escuchar. Lo que nos ha traído Javier para esta noche. Palabras, palabritas, palabrotas, parábolas y palabras que brotan, todas juntas en el mismo cuento, porque no crean que los cuentos son mentira. No, señor, los cuentos son como la vida. La única diferencia entre los cuentos y la vida es que los cuentos son realidad. La envidia. Érase que se era un hombre muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy miserable. Era supremamente miserable, andaba andrajoso por la calle, estaba supremamente flaco. Era tan flaco que para poder hacer sombra le tocaba pasar dos veces. Era un tipo supremamente de mala, se podía esconder atrás de un fideo, era un tipo que estaba en la inmunda y pasaba toda su vida demandando un poco de felicidad, un instante de alegría, y se la pasaba pidiéndole a demonios, a diablitos, a lo que fuera, ese instante, ese ápice de felicidad por 4 o 5 eternidades en el infierno. Pues bien, de tanto pedir y pedir, y como pasan los cuentos, a este hombre se le concedió. Y un buen día se encontró con un personaje de estos que andan por ahí en el bosque, de sombrero, de orejas puntiagudas, de nariz larga, larga, larga, un duende, quien con una risa maliciosa y un poco cantando y un poco contando, le dijo a este desdichado hombre: un deseo te voy a conceder y nada a cambio te voy a exigir. Una condición debes cumplir. De lo que te atrevas a pedir, tu vecino el doble va a tener. Al alba me debes responder. Y el miserable hombre empezó a pensar y a pensar y a pensar. Y se le ocurrió: ¡ah! Voy a pedir una tierra. Lo mío siempre ha sido trabajar la tierra. Y dos tractores, está muy bien. No, pero ¿cómo así? Entonces, si yo pido eso, mi vecino que vive al frente va a tener 2 tierras y 4 tractores. No. Voy a pedir un negocio. No, un negocio no, porque entonces mi buen vecino que está aquí al frente va a tener 2 negocios, el doble exitoso, si eso no se puede, eso no tiene sentido, porque yo quiero ser el mejor, porque yo quiero ser el más importante, porque yo quiero ser el líder en el mercado. No se puede, no señor. Ah, hay una cosa que yo nunca he tenido y que siempre he querido: la felicidad. Y con la felicidad como que se estaba cazando, pero de repente dijo: no, la felicidad no, porque es que si hay que ser feliz, hay que ser el hombre más feliz del mundo. Y entonces el imbécil de mi vecino que está aquí al frente va a ser doblemente feliz a costillas mías, a causa de mi trabajo y a causa de mi suerte. No. Voy a pedir un baúl lleno de monedas de oro. Ah, pero este pendejo que está al frente, mañana por la mañana va a tener 2 baúles llenos con monedas de oro. No. Inteligencia. Voy a pedir inteligencia y voy a ser el científico más importante del globo terráqueo. No, pero entonces, ¿qué? Este imbécil, este tarado que está frente mío, va a ser 2 veces más inteligente que yo y va a ser el que va a firmar los grandes libros de la ciencia. No, tampoco se puede así. Una mujer. Voy a pedir una mujer. Yo nunca he tenido el amor. Nah. Pero entonces este pendejo va a salir mañana entonces por acá por el frente de la casa y se me va a pavonear con 2 mujeres bellísimas, más bellas que mi mujer, porque entonces él sin hacer nada y por cosa del duende se le concedió. No. Y así el hombre se la pasó lo que restaba del día y toda la noche pensando y pensando y pensando qué hacer y qué pedir, hasta que llegó el alba. Y entonces al alba nuevamente se le apareció el duende, quien le dijo: si sabes lo que vas a pedir, no te demores, me tengo que ir. Y el desdichado hombre le contestó al duende: sí, ya sé lo que quiero, arráncame un ojo. Palabras, palabritas, palabrotas, parábolas y palabras que brotan, todas juntas en el mismo cuento, porque no crean que los cuentos son mentira. No, señor, los cuentos son como la vida. La única diferencia entre los cuentos y la vida es que los cuentos son realidad. El reflejo. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y le solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Oh, dijo el río, aun cuando todas mis gotas de agua se convirtieran en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo mismo a Narciso. Yo lo amaba. Oh, prosiguieron las flores de los campos, ¿cómo no ibas a amar a Narciso? Era hermoso. ¿Era hermoso? Preguntó el río. ¿Y quién mejor que tú para saberlo? Respondieron las flores de los campos. Todos los días se inclinaba sobre ti y contemplaba en tu ribazo su belleza. Si yo lo amaba, contestó el río, era porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. No crean que los cuentos son mentira. No, señor. Recuerden que en este mundo de los cuentos y en este cuento del mundo, una palabra vale más que mil imágenes. Será hasta la próxima y muchas gracias por ser, por estar, por soñar y por compartir. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je... Bueno, ahí estábamos escuchando dos hermosos y polémicos cuentos en la voz de Javier, y vos dirás de quién son los cuentos. Claro, esto no me lo inventé yo. A veces a uno le pasa cuando está contando las historias que por esta locura, por esta sensación que lo invade a uno, se le pasa esto de los créditos, pero... esos cuentos, el primero, que se llama La Envidia, es un trabajo que hace parte de una recopilación que hizo el cuentero y cuentista colombiano Nicolás Buenaventura Vidal, quien ha venido recogiendo diferentes historias alrededor del mundo. Y el segundo cuento, que se llama El Reflejo, yo lo encontré en una página de internet y lo encontré con los créditos de Oscar Wilde, como... alguna vez me dijeron que no pertenecía a él, pero siempre que lo he encontrado bajo la autoría de Oscar Wilde. Entonces son dos historias muy cortas que no sé si vengan a colación con lo que estamos hablando del ego. De repente, pues yo sentía, a veces los cuentos no se explican, pero podemos hablar un poco de ellos, que este primer hombre que pide que le arranquen un ojo, en definitiva lo que nunca pudo tratar fue su propio ego. Nunca pudo conformarse con esa pincelada de felicidad y alegría que tanto reclamó por estar pendiente de lo que su vecino iba a tener y que iba a ser el doble de lo que él esperaba. Y el segundo cuento, que es este cuento del río y de Narciso, es una reversión de lo que siempre tenemos nosotros instalado en la cabeza, como ese gran ego de la belleza de Narciso y resignificado a través del testimonio del río, quien dice: no, no, no, no, no, no, no, no, no. Si es que los ojos de Narciso era el espejo para yo contemplar la hermosura de mis aguas. Entonces, yo espero que haya sido pertinente y que también estas historias, como decíamos al comienzo en este juego de palabras, nos ayuden un poco a pensar y nos ayuden un poco a ser un poquito más humildes, porque, como decía por ahí un epitafio en un cementerio de alguien, no sé si esa mano lo escribió en vida, pero decía: si usted se considera demasiado importante, dése una vuelta por el cementerio. Verá que personas más importantes que usted se han muerto y el mundo sigue igual. Muy bueno. Me hubiera gustado ir al cementerio y leer esa lápida, la verdad. Se llamaba Edison. Estaba la firma y estaba el epitafio. Aunque no sé si era autoría de él, pero me pareció muy bonito para este tema que estamos hablando. ¿Vos solés ir a pasear a los cementerios? Me gustan los tipo cementerios. Tipo gótico, como pocos. Si usted lo vieran acá maquillado con ojeras grandes, así, peinado con una cresta de puntas y cosas. ¡Muerte! Sí, yo sin querer... denigrar al cuento del reflejo, me parece que, resumiendo, sería: se ríe el muerto desde el collado. Porque ¿quién era más egocéntrico al final? ¿Si Narciso o el río? ¿Ah? Sí, además fue re oportuno porque minutos antes de que llegaras estuvimos hablando del señor Narciso encima. Sí, que ¿verdad? Nunca lo vamos a contar tan bonito como... No, jamás, no hay chance. Lo contó Oscar Wilde después de tu voz. Porque... pero Lumi se la bancó y... contó la historia de Narciso como pudo. Ah, o sea que tuvimos dos versiones del mismo cuento. Sí, muy bueno. Muy bien, pues de eso se trata. Es que, mira, a mí me pasa una cosa igual medio loca con el ego, ¿no? Porque es una doble trampa para mí el ego, justamente. Doble filo. Claro, porque se suele pensar al ego como justamente el narcisismo nada más, ¿no? Como si solamente fuera eso. Como si el ego fuera una cosa de revalorizarse por sobre los demás, ¿no? Pero de repente una persona que es... o sea, el ego no deja de actuar en personas que de repente son súper caritativas, por buscarle una palabra, digo como personas que viven por otros, ¿no? Y que viven por otros a costa suya, incluso, y que no es su naturaleza, sino que es una versión forzada de sí mismos, la de ayudar a los demás. Eso también es un ego imperdonable para mí, porque justamente uno está siendo un traidor a sí mismo, ¿no? Porque uno de repente por ahí puede ser la persona más vanidosa del mundo, pero sos vos, por lo menos, ¿viste? Y en cambio uno puede ser la persona más buena del mundo y no sos vos. Y es ahí donde me parece que está el problema del ego, en realidad. Sí, porque no solo te la pasás alimentando el ego, sino que te estás yendo en contra de vos mismo. Sí. Digamos, porque no es sincero. A mí me parece que esa gente vive como de el reconocimiento. Por ahí la comida chatarra, la hamburguesa del puestito de la plaza que le está dando de comer al ego, es el reconocimiento de, uy, pero vos ves que vos sos bueno, mirá cómo te sacrificás, loco. Sí, mal. Sos un copado. Que también recién charlamos entre tema y tema, mientras ustedes están pensando lo que nosotros les preguntamos, que son momentos también de las personas. Uno por momentos anda con anda más interpretativo del universo y que todo le pasa a uno. Por momentos anda más tranquilo y por momentos anda con esta caridad que a veces es una forma de vivir y a veces son momentos también donde el reconocimiento es lo que a uno lo mueve y por momentos no tanto. No sé si a ustedes lo viven así como momentos donde el ego está más hambriento y momentos donde el ego está más tranquilo, lo tienen más agarrado de las riendas. ¿Cómo lo transitan ustedes? Yo viste que tengo una personalidad re fatalista, ¿no? Yo lo veo más como una cosa que no es tan controlable como siempre creemos querer. Como siempre pensamos que podemos llegar a controlar. Ajá. Yo creo que justamente la gran trampa del ego, y me remito de nuevo a la película Revolver, es que está en el lugar a donde uno menos piensa. O sea, es la cosa de, por ejemplo, hoy me había puesto a pensar de que es ese enemigo, que es el ego, la cosa que no nos permite ser como realmente somos y que nos plantea una fantasía, ¿no? De lo que queremos llegar a ser, pero andás a ver si es eso lo que queremos, etcétera, ¿no? Te crea como enemigos afuera, ¿no? Viste que siempre es de uso común la cosa de decir vos odiás lo que en realidad sos, ¿no? De buscás afuera en otra persona y odiás a esa persona porque en realidad vos es todo lo que vos querés ser. En medio de tu espejo, digamos. Claro, o todo lo que vos sos y que vos odiás de vos y entonces por eso lo odiás a él, ¿no? Y me puse a pensar y de repente encontré la figura del diablo, ponele, ¿no? Como una figura totalmente maléfica, ¿no? Egocéntrica, como toda la basura, ¿no? Y que entonces funciona como tipo placebo, decir, bueno, la maldad es eso, es el diablo, que está fuera de nosotros, pero que se puede meter adentro de nosotros, pero no nos constituye necesariamente, ¿no? Como mito lo quiero decir, ¿no? Al diablo, de encontrar la cosa mala afuera y que te puede poseer, pero que no es parte de vos. Y cuando en realidad la maldad está en vos, o sea, porque no la maldad de, no sé, ponerle la zancadilla a un viejito cuando va caminando por la vereda, ¿no? La maldad de no permitirte ser, de no permitir ser a los demás, o de esa cosa de traicionarse uno mismo con lo que uno mismo quiere, pero que capaz que no se da cuenta o no se deja darse cuenta. Ese es el problema para mí. Ese enemigo escondido del que uno no puede sospechar, porque es uno mismo, en realidad. Sí, está bueno. Lo que plantea también la película esta con la que estamos hinchando tanto las bolas, que yo espero que termine el simbronazo usted, busque en internet y póngase a ver la película, que es esto de que cómo reconocer eso que en realidad está actuando en nosotros y no nos estamos dando bola y es eso que está dentro de uno mismo, digamos. Y que uno muchas veces sublima llenándose de trabajo, de cosas para hacer, de actividades banales. Agendas rebalsantes de actividades. De cosas. De supuestos amores. De lo que uno quiera, ¿no? Como que uno se hace el pelotudo justamente para no sentarse durante 3 días seguidos y no hacer nada más que sentarse a pensar un ratito lo que le pasa a uno. 3 días que pueden ser 2 minutos, sí, sí, sí, también, sí. Igual, ¿no? Obviamente. No siempre uno puede sentarse 3 días. No, justamente, no, ese es el problema. Tiene que laburar. Ese es el problema, de que hay condicionamientos afuera de que también nos impiden encontrarnos. por cuestiones materiales, básicamente, porque si no, no comes y te cagas de hambre y se caga de hambre tu hijo. Sí, sí, cuestiones prácticas, digamos. Cuestiones muy prácticas y que son imposibles de desoír. Pero que también nos están haciendo mierda. Y que muchas veces no podemos salir de ese lugar y nos vamos a seguir haciendo mierda. Así que ahí está mi visión fatalista de esta noche, compartida con todos ustedes. Mucho gusto. Mucho gusto, Demián Defino. Javier, ¿usted qué si quiere decir algo sobre el ego? Que me parece una palabra muy pequeñita para lo grande que es. Es una palabra de 3 letras, de 2 vocales, que abarca demasiado, ¿no? Pensaba también que los demás colaboran muchísimo a inflar el ego propio, ¿no? A veces aplaudiendo cosas que no tienen demasiado valor, a veces rindiendo pleitesías banales. Ese tipo de actitudes para mí lo que hacen un poco es también abonar ese comportamiento un poco elevado e inflado de ciertas personas. Y a mí me parece que el mundo no es tan complejo y pues como decía este Edison, del que estábamos hablando hace un rato, que está enterrado allá en Bucaramanga, en el cementerio central de la ciudad en la que vengo, pues el mundo sigue, ¿no? El mundo sigue y el mundo, por más egocéntrico que uno sea o que las personas sean o que los pensamientos sean, el mundo continúa más allá de esos pensamientos, de esas instituciones y de esas personas que en algún momento permearon el mundo de soberbia y que en algún momento pues quisieron imponer su idea y su forma de ver porque consideraban que era la mejor porque era derivada de ellos y porque era un producto de su pensamiento. Entonces yo pienso que el ego hay que combatirlo con unas buenas palizas de humildad y hay que darnos cuenta que el mundo hay que vivirlo y que no hay que hacerse tanto drama con esto de estar pensando que uno tiene que ser más que los demás, porque a mí se me hace que en este mundo nos enseñan a que todo el tiempo hay que estar en competencia, ¿no? Desde que estamos en la universidad o en la escuela, nos ponen a competir para ser el mejor y para llenarnos de soberbia. Y bueno, yo no sé a dónde conduce eso. Y el que también, el que capaz que no es tan competitivo, anda midiendo igual, ¿no? Como que también en ese ejercicio. Capaz que uno dice, no, bueno, no. Igual lo que dice Javier, no tanto, porque yo no soy competitivo. Pero anda midiendo. Sí, ahí. Con la reglita en el bolsillo. Bien escondida para que nadie la vea. Bien escondida. Y él es lo mismo, digamos. Aunque seas competitivo o no, él es la misma actitud. Claro, con esa reglita podemos poner el palo en la rueda y hacer que trastabille el mundo. Pero no, yo pienso que todo tiene que ver con la humildad. Pasa mucho también en este oficio de los narradores. Uno conoce personas que son supremamente sencillas, pero también en este oficio, imagino que también pasa con los músicos. Mucha gente se queja un poco de eso con los músicos, ¿no? Que algunos músicos y algunos artistas, pues por su condición y por esta relación con las masas, se vuelven personas supremamente egocéntricas, ¿no? Personas que cambian demasiado de vida de un momento a otro. Bueno, justo tiraste un temita que nosotros queríamos tocar acá desde el otro simbronazo, porque pareciera que hay algunas personalidades o roles, por así decirlo, que necesariamente, entre comillas, necesitan, bueno, valga la redundancia, tener un ego fuerte, porque si no te pasan a llevar. Pero bueno, yo les propongo que se queden pensando en esas, que si quieren tiren a la página de otro simbronazo. ¿Cuáles creen ustedes esos roles o personalidades? Vos dijiste acá cantantes, artistas, músicos, que necesitan ser con el ego fuerte, pero hay muchos más roles que nosotros creemos que también. Y vamos a ver si lo podemos desarmar o no. Thank you. estar aquí. Entonces, qué me queda para mí? Si todo lo que tengo te lo he dejado a ti, entonces, qué me quedará cuando me entregue a ti. Yo me muera, lo he de hacer por ti. Entonces, ¿quién se muere? ¿Quién se morirá por mí? Si cuando yo me muera, lo he de hacer por ti. Entonces, ¿quién se muere? ¿Quién se morirá por mí? Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta FM 106.3. En definitiva, no está mal ser egocéntrico siempre y cuando sea medido. Es una parte de nuestra personalidad es una parte que no tenemos que esconder, tenemos que convivir con eso como algo más, como una pieza más de lo que es el ser humano. La verdad que está puesto como algo malo, pero eso es parte de esa clasificación mental, ¿no? A la que cual pertenece el ego. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, y el ego le tocó lo malo. No es malo, es real, y lo único que hay que hacer es tenerlo alimentado moderadamente, ¿no? Que no se coma nada de más que pueda funcionar en su justa medida. Hola, soy Sebi Andacoyo. Para mí, todos somos egocéntricos. Y el más egocéntrico es el que no sabe reconocer y el que no quiere reconocer su egocentrismo. Buenas noches, soy Lucas Aldazoro, de los creadores de Otro Cordillerano en la Capital. Y yo considero que el egocentrismo, sería la característica en la que uno considera su verdad irrebatible. Por ende, no acusa a ninguna otra sentencia mejor que la suya. Y bueno, quédense con esa porque seguramente es la mejor. Gracias. ...106.3, Radionauta. Ahí seguimos escuchando a oyentes que nos tiran lo que a ellos les parece que es ser egocéntrico, una persona egocéntrica, y qué es el ego. Ha pasado de todo. Han hecho unos buenos aportes para que nosotros sigamos debatiendo. Y como dijimos que íbamos hablando de aquellas roles, actividades o profesiones, por así decirlo, donde parece ser que socialmente hay que tener un ego fuerte. Por ejemplo, los cantantes de las bandas. Cantante de rock, start. Las estrellas del rock. Claro. Tienen como que tener, entre comillas, como dije antes, un ego fuerte. ¿Qué tiene que ver esto? No. Mick Jagger. Ajá. Bueno, no, es que igual, posta, que si vos estás tranqui arriba de un escenario, yo he visto bandas, viste, que son así como, ¿cómo decirlo? Como que tienen, los músicos tienen personalidades muy tranquilas, que están así como perfil bajo, y es un embole. Todo bien con la música, pero el show necesita personalidad. A todos nos gusta un poco. Es que si no, no es show. Justamente si no, no es show. Yo no sé si es por costumbre a que estamos acostumbrados a entender eso por show y no otra cosa, o qué, pero la cosa es que yo sí veo posta una banda que puede tocar re bien, pero le falta personalidad arriba del escenario, siento que está renga. Claro. Sí, de alguna forma es como si completara eso que ocurre en el escenario, ¿no? De esas historias que se cuentan, claro. Bueno, de los Rolling Stones, de Led Zeppelin, de esa cantidad de escándalos que hacían en los hoteles. También, los Doors. Exactamente. No sé. Se me hace como si fueran esos condimentos que le enseñan de alguna forma a la gente o le hacen ver que esos tipos en suma pueden hacer cosas que ellos no pueden hacer en su cotidianidad. Esos tipos pueden desarmar un hotel y no pasa nada, las pólizas cubren todo. Ponele de Who, que te rompían todo arriba del escenario. A mí me parecían, cuando era más pibe, decía, qué pelotudos estos chabones. Porque en este país, hace 10 años, comprarte una guitarra eléctrica era imposible. O sea, te comprabas una basura o no te comprabas nada. Salvo que seas millonario y te comprabas una importada. Pero si no, era imposible. Y yo decía, qué giles, ¿no? Pero a la vez, después lo fui entendiendo más y dije, ¡ey! ¡Estás zarpado! ¡Qué piola! Sí, es que está la dicotomía, ¿viste? Decir, qué pelotudos piolas. De ahí creo que viene el cántico, queremos show, show, show, queremos show, show. Porque al final, chileno, queremos show, show, show. Porque al final, weón, póngale, uno le termina gustando un poco ahí el uno quiere gilada también. Claro, la gilada vende. Por eso compra. Yo por eso te digo que no sé si es que estamos acostumbrados a que eso sea un show, a que eso sea diversión y espectáculo, o si joya, Que al final es lo mismo. O sea, sí, está igual, joya. Ojo, porque también tampoco es que el ego o el star rock tiene que ver con el escándalo, con el romper una guitarra, con no sé qué, porque también hay una forma de marcar un ego fuerte o por lo menos una personalidad cuando dicen, te piden otra y dicen, no, ¿sabes qué? No voy a tocar otra porque acá el artista soy yo. Y cuando termina el show, lo decido yo y Flaco de acá Spinetta. Me voy. Flaco Spinetta, que, Red Hot Chili Peppers, son toda gente que... Me encanta que me leas, sí. Compañero, ¿eh? Mientras decías esto, igual estaba pensando, por ejemplo, en Charly García, que desde arriba del escenario, en algunos shows, no últimamente, pero sí hace unos 7, 10 años, meaba a toda la primera, segunda o hasta donde alcanzara su chorro. No, de la gente que estaba expectando. Como sea, soy la estrella y por eso te meo, ¿no? Yo te juro que por más Charly García que sea, te tiro una zapatilla en la cabeza, mínimo. El meo ajeno, ni que sea, vieja, no me importa tu ego, no mirá me si mees. Justo estoy con los ojos cerrados y gritando y me trago todo el meo, chabón. O sea, puede suceder. Claro, y deben haber personas que se sienten supremamente orgullosas de haber sido tocados por el meo de Charly. Sí, claramente. Que son esas personas que, por ejemplo, buscan desesperados la toalla sudada de su estrella deportiva favorita cuando termina el partido. Fuerte. Inentendible. ¿No? Bueno, pero ahí capaz que su ego come de eso también, ¿no? Mirá, tengo el claro. Sudor de el choto de tal persona, por ejemplo. Mal. Me hiciste acordar una película que yo no me acuerdo cómo se llama, pero que no importa, pero que el chaboncito es como muy así, que no le importa nada, es fotógrafo, no sé, y hay una... Está basada en una historia de Cortázar, pero Blow es yankee. Up. Se llama Blow Up. Blow Up, exactamente. Y que en un momento el chaboncito entra a un recital de una mega banda que está. El guitarrista de Led Zeppelin. Jeff Beck, que es como uno de los capos del rock de los 70, ¿no? No, Jeff Beck... Bueno... Sí, creo que se llama Jeff. Sí, Jeff Beck. No, porque me lo confundo con otro siempre. Sí, Jeff Beck y no sé qué más, una super banda, ¿no? Y está ahí. Y el chaboncito justo liga la guitarra de gozo, del guitarrista de Led Zeppelin. Todos wow. Matándose para agarrar la guitarra, ¿viste? Dale. Y el chaboncito la agarra, se escapa de ahí. Y cuando sale, la tira en la vereda. Como si nada. Como diciendo, yo ya... Adelante del resto, que claro, quedé medio, como el copado. Medio te desconecta, porque el chabón peleó por la guitarra deshecha. Porque el chabón la rompía toda y después la revoleaba al público, que lo único que quedaba era un mástil con cuerdas y no sé qué. Pero después sale del antrito ese y la tira en la vereda. A la bosta. Un capo para mí. Che, puede ser también cuando uno está como el ejemplo que decíamos al inicio del cimbronazo, bla, bla, bla, y el placer ínfimo, como de tener la guitarra y decir, te lo dije. Ah. Y después la nada. Porque una vez consumado el deseo, se fue. Se fumó. Decíamos al comienzo, le cuento a Javier que no estuvo, cómo uno disfruta de haber anunciado algo que podía llegar a pasar y después pasa y decir, te lo dije. Esa autoconfirmación. Pero, y que además es haber peleado por eso, principalmente. Claro. Y después claro. Reafirmar no, y decirle, mirá, ves que tenía razón. Gil. Terriblemente. Ahí estamos. Pero también ahora lo estamos viendo desde el lado de espectador, ¿no? De las estrellas de rock, del escenario, del medio de Charly. Pero ahora yo los invito a ponerse en el lugar de esa persona. Por ejemplo, ¿cómo hace uno lidiar con su ego cuando es Messi para el fútbol y para un montón de gente? Cuando es alguien que, quieras o no, tengas la lucha con tu ego o no, no sé qué le pasará a Messi por dentro, pero decís, soy uno de los mejores. Soy el mejor para un montón de gente. ¿Qué pasa ahí? Es un despelote. No sé, les pregunto a ustedes. Y después viene mal y juega mal en la selección porque es un muerto, pecho frío, nada. Claro, todo el mundo habla de vos, de lo bueno que sos, de lo poco que pones para el país. Debo decirte que un par de goles más, como el Real Madrid, podés pegarte, ¿viste? Barcelona, discúlpame. Sí, un montón de fútbol, se los prometo. Sí, hay un estribillo de una canción en salsa que dice... Y nadie pregunta si río, si lloro, si tengo una pena que duele muy hondo. Claro. Es esa cruz silenciosa que llevan los músicos porque, bueno, los artistas en general, sí, las personas los ídolos. Que tienen que manejar ese tipo de egos y esos niveles de emoción. Y realmente se me hace que terminan siendo para los demás un poco desnaturalizados, ¿no? Terminan siendo especies de máquinas del entretenimiento. Claro. Y se olvida a veces uno un poco que los tipos tienen familia, que tienen vida. que comen, que mean, ¿sí? Que mean y no siempre al público. Exactamente. Y es complejo también, porque ellos pues tienen sus emociones y tiene que ser supremamente avasallante estar todo el tiempo con una cámara fotográfica encima o respondiendo entrevistas o sin tener siquiera un poco de intimidad, porque en todo lado tienen encima los paparazzis, por ejemplo. Sí, porque además complejo. Yo pienso, uno tiene que lidiar con... lidiar, por así decirlo, como estar atento, la propuesta del otro simbolazo, a la sobrealimentada del ego exterior, ¿no? Como bueno, pero más que, por lo menos para mí, una chifladita de algún obrero de la construcción, nada más. Pero Messi, ponele, que están permanentemente en todos los canales subiéndosela. O al revés. Pasa que depende de eso. La sociedad es tan exitista que... o sea, si por más que seas un grosso, como Messi, mientras seas grosso y estés haciendo las cosas bien, pum para arriba. ¿La pifiaste? Y madre mía. O sea, sos un hijo de puta. Claro, no puedes. Directamente. No puedes pifiar. Entonces ya te deshumanizan al nivel de que ya no puedes pifiar. No tenés esa posibilidad. Porque sos Messi. Claro. No puedes cerrar un penal, chabón. Sí, sí. Como Mascherano en su momento. ¿Qué pensará Mascherano ahora? Que no es un nadie. Porque pasó el momento donde Mascherano resolvía absolutamente todo. Y de que lo llegaron a poner al nivel de Chuck Norris. Porque Chuck Norris en el sentido común es como Dios, ¿no? Es como todos le tienen miedo a Chuck Norris y todo se hace a la Chuck Norris. Y lo tomaron a Mascherano tipo Chuck Norris. Claro, pero eso pasó la ebullición de eso. Y Mascherano... Ahora Mascherano, sigue siendo peticito. Mascherano se llama el perro de mi vecina, el PH, ¿entendés? Solo eso me remite a Mascherano. Es jodido. Hay que repensar, por ejemplo, los raperos. La tiro acá. La gente que rapea, famosa. Te tira así como, yo sé, yo te voy a decir cómo se vive. Vos tenés que aprender de mí y de todos mis consejos. Yo. Me gusta tu rima. Tiene tumbado, tiene swing, sí, con el rap. Hey. ¿Ah? Yo ya me estaba... No, justamente yo no soy rapera, pero digo, hay como una tendencia... René de Calle 13. Hay una tendencia a decir, tengo el choto más grande del mundo. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Claro, esa onda. ¿Qué pasa ahí? Hay necesariamente el rapero en su caracterización debe ser soberbio. Para mí es una re buena pregunta, porque por lo menos en la historia y entre peleas de raperos, la soberbia es justamente lo que gana. Decir, hey, yo soy mejor que vos porque vos sos cheto, vos no la pasaste tan mal como yo, porque tus rimas no alcanzan a las mías, y así, y así, y así, ¿no? Existe mucho la batalla de rapero. De hecho, el rap medio que surge de ahí también, de la contienda entre raperos, porque además es un ejercicio buenísimo, es como el contrapunto de los payadores, ¿viste? El desafío del uno al otro, a ver quién, que es a la vez un deporte, a la vez una competencia y a la vez se va a la mierda. Después se va de tema, porque ya es... ¿no? Yo la tengo más grande. Claro, termina así. Sí, también es una forma de rapear, realmente, sí. Porque son los famosos. Yo he conocido muchos pibes... la verdad, muy zarpados, que rapean desde su más humilde experiencia, te la tiran. Como diciendo, mirá, yo no sé si yo tengo la razón o no, pero yo viví esto y esto aprendí de lo que viví. Sí, sí. Y también es otra forma de rapear. Es que el rap además es una cosa buenísima, de hecho, porque es eso, es la expresión de sectores que durante un montón de tiempo no tuvieron expresión, como la cumbia, como... cuarteto, como un montón de cosas, ¿no? Como la murga. Sí, sí, sí, que viven en la alternidad entre el estar fuera y morder un poquito de existir, digamos. Exactamente. Después, pero ¿con qué más podemos seguir? De estereotipos. Mira, yo anduve pensando y la parte donde uno no solamente actúa el ego, sino que el ego se combina con otra cosa y termina siendo un guiso de algo. A ver, voy a explicarlo mejor porque así no se entiende una mierda. Por ejemplo, algo que ya hemos nombrado, el ego sumándole una pizca de fatalismo, ¿eh? Que es lo que habíamos hablado antes de todo me pasa a mí. de cuando te cagó la paloma a la nuca, pisaste caca en la casa de tu novia te dejó, te abrieron la puerta cuando ibas sin bicicleta, llegaste a tu casa y se te rompió la cerradura y te robaron. Claro. Eso, medio que ya lo habíamos nombrado, es el ego más una pizca de fatalismo, dramatismo, pero todo ese fatalismo dedicado a uno. Claro, porque pensar todo que, le pasa a uno. Pensar que de repente el mundo está conspirando en tu contra, de que hay alguna... Que vivís en el show de Truman, básicamente, y que todas te la hacen a vos. Les tiro otra receta, un poco de ego más una pizca de vanidad, que es esto de que soy el mejor, te puedo mear en la cara porque soy tu ídolo, tu estrella del mundo, y qué clara la tengo, ¿no? Son diferentes recetas que podemos ir combinando con el ego y una pizca de otra cosa. Ahora, el ego con una pizca de inseguridad, ¿qué piensan que receta queda? Está complicado, o sea, ¿no? El ego combinado con una terrible inseguridad que no... Es el efecto contrario. Es la inseguridad con patas, digamos, ¿no? Es el ego a su extremo más extremo llevado a extremo. Que yo soy el mejor, el mejor, el mejor, mejor, mejor. Y en el fondo no me la creo. No me cree ni mi abuela, que piensa que soy una buena persona. Y que es un bajón, ¿no? Porque te obliga a vivir una fantasía encima. O sea, estás ahí todo el tiempo divagando en... Aparte vivís en la mentira. Claro. Uno... Yo igual, la verdad, ahora ya terminando el simulazo me voy a sincerar. Hay momentos en los que me encuentro... como exagerando un poco las historias, como para que sean más zarpadas. Y en realidad, simplecito nomás. ¿No les ha pasado o no? La exageración es un mal familiar. Mal, vienen los genes de mi familia directamente, así que no lo puedo evitar. ¿Qué le tal vamos cual. A hacer? Por algo hago radio. Justamente para que la exageración se vuelva de repente un producto artístico, comunicacional o lo que venga a ser. Bueno, y les tiro otra receta. Por ejemplo, el ego y las ganas de ofenderse. ¿Se le imaginan? ¿Eh? Las ganas de ofenderse. Sí. Gente que no se puede reír de sí mismo de repente. Ah, sí, sí. ¿No? Eso sobra, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno intenta como... Lo ve a otro en una situación incómoda, no le tira un chiste. No te admiten una joda. No, todos se lo toman muy a pecho. Entonces... Cualquier excusa, chiste, comentario es posibilidad de ofenderse. ¿Por qué? Porque esa persona es intocable, nunca se equivoca, entonces me estás ofendiendo. Y que incluso, o sea, el chabón puede saber que se equivoca todo, pero ante la duda de que lo estés bardeando, se mezcla un poco con el de la inseguridad, me parece, porque ante la duda de que lo estés bardeando por las dudas, se ofende. Sí. Y te habla en serio cuando vos le estás hablando en joda. Tal no cual. Entiende la ironía, no entiende el sarcasmo, no entiende una mierda. Sí, vamos a explicar que estos son momentos que uno puede tener también, ¿eh? No hay personas... Hay personas que... No sé, se toman esta receta como forma de vida. El ego más las ganas de ofenderse, por ejemplo. Y hay personas que tienen más momentos así. Piénselo. No sé. Uno por ahí anda sensible y anda ofendidizo, también puede pasarle. Y eso no quiere decir que uno sea... Pero no, acá estamos hablando de estereotipos, señora. Pero le puedo asegurar que cualquier persona que esté escuchando puede venirse a pensar en cualquiera de estos tipos y ha encontrado una persona así. Se lo puedo asegurar. Seguramente todos tenemos un momento donde el ego se nos mezcla con algún otro condimento de la vida cotidiana y que hay que sobrepasarlo. ¿No? Hay que estar... Lo único que propone el simulazo es estar atento. A ver con qué se le ha combinado. El ego... Por ejemplo, este es polémico. No sé si están listos para escucharlo. Pero el ego cuando se combina con la droga. Cualquier tipo de droga estimulante o enfatizante de cualquier aspecto de nuestra personalidad. Ah, vos no tomás merca, sos un gil. Claro. Ah, ¿no trajiste el faso? Sos principiante. Entonces, ¿cómo no vas a traer el faso al recital? Ojo que también funciona a la inversa. Ajá, ¿cómo sería? No me digas que tomás alcohol. Sos un perdedor, no me hables. No me digas que te drogás. Vos estás en la droga, ¿no? No, te me caíste del pedestal. No. ¿Vos tomaste vino? No, puedo creerlo, perdón, te juro. No. Me desilusionaste. Yo creía que tenías autocontrol, yo creía que... Nada, que eras una persona decente, bueno. Está bien, anda a drogarte. Y la verdad que hay, la industria de la droga ha llegado tan lejos que sabe que el humano, sintiéndose todopoderoso, es compra. Con tal de sentirse todopoderoso, compra. Y se pone complicado por momentos. Claro, ¿no? Estamos, por ejemplo, la merca y el whisky son dos cosas que te llevan a la tarima que tiene abajo el numerito 1, ¿viste? Y el 2 y el 3 abajo, te llevan ahí, al 1. Y es una droga de diseño que está pensada incluso para que surta ese efecto. Es buenísimo, o sea, porque... Es malísimo. No, sí, depende, es que... No es clasificable, digamos, me parece tampoco, porque... Es, como el ego. Claro, digamos, un chabón se puso a pensar, andás a ver en qué mambo, a decir, a ver, voy a buscar, capaz, ¿no? Es una posibilidad, voy a buscar la forma de sentirme mejor, pum, apareció eso. Capaz que era un chabón que estaba diciendo, voy a buscar algo para que todo se sienta mejor y me hago millonario, pum, inventó eso. ¿No? Es loco. Es muy zarpado. Porque uno nunca sabe las intenciones que tuvo la persona que inventó las cosas. Se me ocurre, no sé, la energía nuclear. La inventaron por otra cosa y terminaron siendo una bomba que mató todo. Sí, yo me voy a poner acá en... Ojo con tu super yo, ¿eh? Me voy a poner acá en mi super yo totalmente. Me voy a embadurnar de super yo. Para el que no esté viendo en los oyentes, me estoy embadurnando. Complicado. Se complica esta gente que inventó esta sustancia ha terminado con personas hermosas. Pero justamente las drogas, como todos temas tabúes, son siempre difíciles de hablar y difícil de llegar a la raíz. Justamente porque está prohibido hablar de eso. Tal cual. O porque es tan incómodo, o porque es tan doloroso, o porque es tan problemático. Tal cual. O sea que el ego, la receta del ego combinado con las drogas puede ser hasta otro cimbronazo completamente, otro programa. Da para hacer otro programa completamente. Javier ha quedado mudo. Acá sobre el final del cimbronazo. ¿Algo para decir, Javier? No se ha ido, les quiero contar a los oyentes, nada más. Aquí estoy. No, los escucho atentamente y de verdad que es una cosa de la que tenemos que hacer mucha conciencia porque... definitivamente, no sé, me parece que hace más mal que bien, ¿no? Me parece que tensa las relaciones entre las personas porque, no sé, es difícil lidiar con el ego de los otros. Y asimismo, pues, cuando uno habita o coexiste con el ego, pues también tiene que ser y convertirse en una persona difícil de llevar para la gente que lo rodea a uno. Entonces, lo mejor es tomársela suave, lo mejor es vivir la vida humildemente y hacer las cosas calladitas. Y ya. Sí, y cuando no se puede, no se puede. La verdad. Yo, no sé, le preguntaría a nuestros oyentes qué se han quedado pensando. Iría a escuchar un temita musical antes de despedirnos ya. Quedando 10 minutos para que este otro cimbronazo empiece su final. ¿Qué casualidad fue encontrarte justo acá? Yo tan puesta, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear. Yo tan lento, vos tan regia. Sos hermosa. Sos hermosa. Qué barbaridad haber tenido que esperar para vernos tan cerca. Desnudémonos y no digamos nada más. En silencio, tus caricias son hermosas. Son hermosas. Y el mundo sonríe conmigo. No veo que pueda arreglar hoy, no dejaré pasar. nos toca, yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué atrevido fui al iniciarte en la verdad, yo radiante, vos tan dispuesta. Soy hermosa. Radionauta 106.3. El ego es cuando una persona prioriza su proyecto individual sobre un proyecto colectivo. El ego es creerse más alto, cagar más alto que el culo. El ego es... es lo que no deja crecer a los grandes proyectos. Egocentrismo es creérsela. Para mí el ego es una parte de la personalidad, pero es medio hijo de puta. Para mí es como la hegemonía. Te hace creer que sus intereses son los tuyos. Y en realidad, me parece que el ego distrae un poco el camino de alimentar de verdad el alma. Estamos caminando hacia el final de este primer día de la semana, lunes, y el final del otro cimbronazo, ¿eh? Hasta la próxima semana, por lo menos, no vamos a pegar alarido al aire. Aquí seguimos hablando de el ego, cómo lo definimos, cómo atar las riendas, cómo dejarlo ser, y cómo plantea el otro cimbronazo estar más cerquita de uno y no tan alejado de lo que anda buscando. Así es. Se pasó un montón de tiempo encima, mientras tanto, sin darnos cuenta. No sé a vos, y no sé a ustedes, y no sé a vos, Javier, tampoco, si les ha pasado lo mismo que a mí, pero a mí se me fue volando el tiempo. Fue volando. La verdad, entre palabra y palabra, enriedo, desenriedo, cuento y cuentacuento, ha transcurrido un hermoso programa. Yo no me quería olvidar de agradecerle a toda la gente que nos mandó sus voces grabadas, para justamente hacer posible este programa, ¿no? Así que ya saben quiénes son. Fueron demasiados, así que no voy a recordar sus nombres a esta hora de la noche. Pero gracias eternas, como siempre. Estamos enormemente agradecidos. Sí, exactamente. Y ¿qué te iba a decir? Ah, y a Coso, y a Santiago y a Seba, que pidieron especialmente un saludo, les mandamos un saludo. Muy bueno el programa, dijeron. No sé, siempre dicen eso cuando piden saludos. Dicen, pide un saludito, mandame un saludito, te pido un tema. Muy bueno el programa. Como me hiciste acordar a Capusotto cuando tenía su programa de radio, viste, decía: Montonero, Cobos, renuncie, renuncie. Una mierda el país, muy bueno el programa. Sí, todo era una mierda y el programa estaba bueno. Bueno, después de invitar, no sé por qué explicar este malísimo chiste, ¿por qué lo explico? Le recuerdo los eventos que invitamos sobre el comienzo de este hermoso programa. Así usted se va pensando en qué va a hacer durante el próximo fin de semana o la semana, tiene opciones para andar visitando y escuchando musiquita. Por ejemplo, en les quiero, perdón, paréntesis, tengo la nariz tapada, perdón a voz de boluda. Se dota. Sí. Soy Carlitos de Rubra. Bueno, en Guajira, Arte y Cocina, el jueves 27 de agosto, a partir de las 9 de la noche, hay exposición y música en vivo, con 40 pesitos la entrada. Y después, a las 12 de la noche, ya es gratis y hay Jam de Funk. O sea, improvisación de Jam Grub. Jam de Funk. Que está muy bonito ahí en Guajira, que queda en 49, 4 y 5. La verdad, una muy buena propuesta. Después, eso es el jueves. El viernes toca Castañas del Cajú y Alerta Pachuca en Lucamba. Les voy a pedir disculpas por el intersticio ahí de silencio. A las 21:30 horas, la preventa está 60 pesos y después en puerta 90. Y ahí comentó Lumi que si vos publicas el evento Castañas del Cajú, te regala un entrado, te ponen lista. Después toca La Chicharata y Los Pilotos de Ricardo en Eso Estamos. Me gusta ese nombre, Los Pilotos de Ricardo. Los Pilotos de Ricardo. Ricardo y Rodolfo son nombres dos nombres polémicos. Sí. Así que Los Pilotos de Ricardo, debe estar muy buena la banda. La Chicharata, aseguro. Sí, esa ya sabemos que está buena. Recomendadísima. Esto es el 28 de agosto, el viernes, a las 12 menos cuarto de la noche. En Eso Estamos, que queda, es un centro cultural que queda en 8 entre 41 y 42. Están todos invitadísimos a enfiestarse. La Chicharata, una banda de cumbia. Y se llama el evento La Cumbia que nos parió. A la mierda. Yo tengo acá una fiesta para agregar al quilombito del viernes, si puedo. Decime. Porque la gente de biotecnología hace su segunda fiesta en lo que va de historia. Importantísimo. El mismo viernes 28 en Cortés, allá por 44 y 15, por ahí. 16. 40 pesitos nada más, viene con consumición. Hasta las 3 y media de la mañana podés entrar. Y si quieren conseguir preventas, que son las que están a 40p, pueden pasarse por la mesita del Impulso en la Facultad de Ciencias Exactas o conseguir preventas a los números que están detallados aquí en la página del evento de Facebook y que en minutos compartiremos en la página del Otro Cimbrones. Así que, mal que bien, con silencios en el medio, usted ya tiene una agenda hermosa para hacer lo que se le cante el orto este fin de semana. Si quiere un poco de cumbia, si quiere un poco de funk, si quiere fiesta cachengue, puede elegir libremente. Sin que su ego se entrometa, por favor. Y así estamos terminando el Otro Cimbronazo. Así es. Fue, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Acuérdense que el mes que viene, en septiembre, estamos cumpliendo 50 programas y queremos festejarlo con toda la banda que escucha y que participa y que vive con nosotros. Y nada, vamos a empezar entonces con los agradecimientos formales de la noche. Señor Juan, allá haciendo operación, muchas gracias a Javier, que nos vino a contar un cuento. A Camila, nuestra compañera de piso, que hoy no estuvo aquí, pero que estuvo en la producción del programa. Le mandamos un beso grande. Y otra vez a toda la gente que ha participado de una o de otra forma. También un agradecimiento inmenso. Bueno. Y a Aptra, que siempre nos sigue y que nos premia. Que nos sigue y nos controla ahí. Tenemos que andar agradeciéndole cada premio que nos da y aumenta nuestro ego. Sí, claro. Sin más que decir, que tengan una hermosa semana. Ojo con el cambio de clima porque los puede dejar esta voz de mierda que tengo con la nariz tapada. Y que no paren de descorchar. La vida es una fiesta y están todos invitados. Así que a tomar las riendas de ese ego y a disfrutar. Así es. Si tenés algunas palabras finales, Javier, por favor, despídase. Chao. Cortito y al pie. Muchas gracias por estar. Esto fue otro cimbronazo en Radio Nauta.